Se llamaba más que todo para hacer conocer a la población, ¿no? Porque nuestro gobernador está trabajando siempre, preocupado siempre por el apoyo a los municipios. En esta oportunidad se va a entregar los recursos para el desayuno y almuerzo escolar, que es el municipio de Minero, ¿no? Con un monto de 624 mil bolivianos. Es una contraparte que el 50-50 que trabajamos en convenio con el municipio de Minero. Hoy vamos a entregar al director de desarrollo humano del municipio de Minero, licenciado Gutiérrez, que viene a recibir estos recursos. En esto yo quiero mencionar de que gracias a nuestro gobernador por este gran trabajo dentro de sus políticas sociales, ¿no? La gente donde la gente más pobre está y hay veces por falta de recursos y su padre trabaja en su marido en el campo, entonces los niños se van y se benefician con este desayuno y el almuerzo que se le da en diferentes unidades educativas dentro del municipio de Minero. ¿Tiene que comprar raciones secas? Sí, son ración, pero eso ya el municipio es el que hace ese trabajo, ¿no? Solamente nosotros hacemos seguimiento y ellos, de acuerdo a las recomendaciones de los nutricionistas que tiene el municipio, también realizan esta adquisición de alimentos y para distribuir a nuestros niños. De 624.100 bolivianos para el desayuno y almuerzo escolar de este municipio, de más de 4.300 alumnos son los que se benefician. Es parte de las políticas sociales del gobernador Rubén Costa para apoyar a las personas, a las familias de escasos recursos y también para evitar la deserción en las unidades educativas, ¿no? Que los niños tengan la oportunidad de ir a la unidad educativa y tener su desayuno, que muchas veces los papás, mamás salen muy temprano al Chaco y no pueden darle su desayuno, pues ya tienen su desayuno seguro en la unidad educativa. Y agradecer también al alcalde de Minero, Zenón Soto, por esa voluntad política de trabajar con la gobernación y poder hacer la reserva de la contraparte para poder dotar. La gobernación también dota de las herramientas, el riego, todo para que las unidades educativas puedan hacer sus huertos y tener también la verdura fresca y hacer su...